mares tan distantes. Después de enfrentar las olas tan gigantes, yo quiero tierra firme y calma a mi ser, y la seguridad así tener. Qué bueno es decir, la tierra está a la vista. Qué bueno es encontrar personas tan queridas. Volver a abrazar amigos de verdad. Sentir que el corazón alegre está. Jesús me dará un puerto más alegre. Jesús es el sol que brilla y permanece. Tan solo él devuelve la alegría que se fue. Los detalles, Jesús me dará.